En la y cua do ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto croque, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. En la y cuadra. Licuadora. Licuadora. Licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. Triturando el cerco mediático. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la cuarta edición, estamos en la licuadora acá por Radio Nauta. ¿Cómo andan el público? ¿Cómo están las oyentes, los oyentes? Bien, buenas noches, compañeros. Hola Mauro, hola Aure, hola Sofi, hola Nico y hola Seba también del otro lado, tirando magia a través de la consola. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Ay, al mismo tiempo. Ansiosos. Estamos conectados. Bueno, nos encontramos en una cuarta edición, cumpliendo ya un mes acá en Radionauta, en la 106.3. Muy contento y qué lindo es entrar a la radio. Entrar a Olga y que haya una batucada abajo, ¿no? Ya te va subiendo las energías para subir acá a Radionauta y tirar la mejor. Bueno, y compartiendo otro programa más. Es viernes, hace calor, nuestros cuerpos lo saben y la batucada invita a una muy buena birra. ¿Cómo andan, chicos? ¿Ustedes bien? Bien, bien, bien. Sofi y Nico, ¿cómo andan? Bien, tranquilo, estamos acá complicados con el tema de la cantidad de micrófonos, pero bien. Somos muchos. Sí, somos muchos y también pocas sillas, entonces también estamos como parados acá haciendo malabares. De una, bueno, es circunstancial igual lo de las pocas sillas porque ahora vamos a compartir el espacio a todos. Bueno, ¿qué vamos a tener y qué le vamos a dar para la gente hoy para que nos escuche, para que se quede atrás del otro lado? Tanto que nos están escuchando desde la ciudad de La Plata y quienes no, que nos están escuchando en el resto del país. Mauro, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué le vas a traer a la gente? Y hoy voy a traer un poco de análisis mediático, como siempre, sobre todo lo que ha pasado en el diario Clarín. Bien. En el caso Maldonado y también sobre las reformas económicas que planteó Macri el lunes. El lunes por el mediodía, ¿verdad? Sí, arrancar el lunes. La verdad, de esa manera y con ese brutal ajuste que plantean. Así que bueno, y vamos a tener también el caso Vudú, que hoy cayó preso. Sí, ¿no? 24 horas Vudú parece. En los canales hablan todo el día de eso. Parece que no hay Se habla más. De eso y digo, no de las reformas. ¿Qué estarán escondiendo detrás de eso, verdad? Bueno, Sofi, ¿qué nos vas a traer vos también al programa? Sí, hoy vamos a estar hablando de la reforma en cuanto a la salud pública. Dentro de eso vamos a hablar de la CUS, la cobertura universal de salud, y también vamos a estar hablando en cuanto a los recortes que se vienen en medicamentos por parte de los laboratorios y cómo bueno empieza a perfilar estas reformas detrás de esa gran bomba de humo que nos mandan los medios. Bien, y Nico, ¿qué nos vas a estar diciendo vos también? Y bueno, vamos a estar hablando, obviamente, como siempre, de deporte en relación a ciertos clubes que están, podríamos decir, quedados en el tiempo, en arcaicos son. Así que no quiero adelantar mucho más. Bien, perfecto. Y Aure, vos me vas a estar acompañando el resto del programa. Vamos a tener una entrevista muy buena. ¿Qué está pasando en Cataluña y qué pasará después de las elecciones del 21 de diciembre? Tenemos una entrevista muy buena y seguramente vas a estar acompañando. Obvio, ya que sí, acá todo el tiempo, las dos horas, junto a todos. Bien, así. Firme junto al pueblo, me decían ahí. Como decía Crónica, ¿no? Bueno, son las 8 y 7 minutos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con lo que estuvo sucediendo en la semana y con todo lo que adelantaron los chicos. Un saludo a todos aquellos que nos están haciendo el aguante desde todo el punto del país, desde Salta, Pinamar, desde Neuquén, también desde Olavarría y todas las ciudades. Vos, Maurito, me asiente y me dice, sí, ¿desde dónde también? Desde Chávez. Desde Chávez, sí. Bueno. Desde Salta también acá me dice Seba. Y yo me juego por un fichín que alguno de Azul por ahí, algún amigo de Azuleño anda por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, sí, siempre la banda haciendo la segunda y escuchándonos. Vamos a escuchar un tema del Indio Solari en vivo en La Plata por el año 2008. El infierno está encantador esta noche, como esta noche de hoy acá en La Licuadora. Está está en la licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale, pues! Estamos al aire, sí, estamos en Radionauta, suena Gramatic de fondo y acá llegan los amigos a la radio también. Un saludo para el Rulo, un saludo para Laurita, la compañera que viene del destino de Colombia. Le mandamos un fuerte saludo, están del otro lado acá con el Seba, habían prometido que iban a venir, sobre todo el Rulo. Sí, qué lindo verlo, Rulo. Rulo, un gustazo verte, no lo veía desde que se fue a Colombia. Rica birra, acá me señala la birra, me la muestra. Bien, Nosotros estamos todos de cerveza acá. Sí, la verdad que sí, hoy es viernes y además, bueno, sí, hay que renovar el aire, hace calorcito, estamos entrando en una primavera casi veraniega. Lo tenemos transpirando a Mauro. Sí, por eso Mauro está. Es el ajuste. Estamos todos. Me están ajustando el cinturón. El bolsillo también se ajusta cada vez más. Son 8 y cuarto de la noche y como habíamos planteado en la apertura, en esta introducción que hicimos de lo que es la cuarta edición de La Licuadora, bueno, ¿de qué íbamos a estar hablando, digamos, no? Y tiro como primer, digo, lo que por ahí, lo que estuvo mirando la gente en la tele o lo que salió en los diarios fue el arresto hoy de Amado Vudú casi a las 5 de la mañana en su departamento. Y más allá, no, ni siquiera quiero entrar en un detalle, digo, ¿qué utilización del tema para esconder, o a mi parecer, para esconder otras cosas que están sucediendo, digamos? Tan importante, tan relevante, digamos, es el tema que tiene que ocupar 23 horas de 24 en una pantalla de televisión y que, digamos, no se hable de otra cosa. ¿Qué nos están queriendo vender? Digamos, hay muy pocos medios que tal vez no estén cubriendo lo que cubren los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera. TN, Infobae, La Nación, Clarín. Hasta mismo medios que son locales, ¿no? Y replican, digamos, lo que hacen los grandes medios. Entonces, bueno, abro también un poco este tema en la mesa y le pregunto a ustedes, Sofi, ahora que me están acompañando, Aure, Mauro, como qué piensan al respecto y si acuerdan o no en esto, ¿no? De qué es lo que se está queriendo esconder detrás de este arresto de Vudú. Eso lo definirá la justicia, culpable o no. Eso se verá después, pero digo, ¿tan importante es? Sobre todo cuando la prisión que se dictó es una prisión preventiva, es decir que Amado Vudú no tiene condena, sino que es por un posible entorpecimiento de la causa. Cuando el ex vicepresidente declaró, siempre que se lo llamó, fue por sus medios, nunca se opuso a declarar ni todo lo contrario, así que no sé, no presentó complicaciones. No sé, quería decir. No, de algo. Alguna manera puede ser la continuidad también, esto que vos decías de entorpecimiento de la causa, es la continuidad de alguna manera de lo que pasó con Milagro Sala. A Milagro Sala también se la detiene y se la lleva detenida sin estar sentenciada, porque teóricamente, porque ella tiene posibilidades y poder de ejercer ese poder en lo que es Jujuy, en lo que es Alto Comedero, son sus lugares territoriales, ella es encarcelada. No sé si es para los que no están al tanto por ahí, espero que la gente que escucha medios comunitarios como estos decida estar al tanto y escuchar otra información, pero a Milagro Sala se le da una cárcel domiciliaria y se la vuelve a retener con el mismo argumento. Y se la lleva en horas clandestinas, digamos. Está todo el tiempo jugando con una función de una justicia que se considera independiente y en realidad está más condicionada que nunca, operando en función de una agenda de, como vos bien decías, de estos medios que constantemente construyen una identidad sobre los supuestos culpables y que eso pesa mucho más que las sentencias mismas. Sí, bueno, además de eso, yo, digamos, también planteaba, además tal vez hay un paralelismo, sí, como vos decís, Aure. Entiendo también que no te referías a que las causas son las mismas, claramente que no, digamos, son dos personas totalmente diferentes y con otro recorrido, pero digo, a lo que voy es, digamos, que con qué ensañamiento, desde mi postura o de los que estamos acá, digamos, no estamos defendiendo a Amado Vudú, a ver el que no está escuchando, sino que digo, qué utilización para encubrir qué, ¿no? Como volver a esa pregunta, digamos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy mismo en la Argentina? ¿Qué se debate en nuestro parlamento? ¿Qué hablan los senadores y los diputados que fueron elegidos por el pueblo? ¿Y qué es lo que se está discutiendo hoy, no? Y Sofi, con respecto a eso, yo te quería preguntar, y el tema que vos nos traías, digamos, con respecto a la salud, el sistema de salud, cómo está hoy actualmente y cómo lo estará en un futuro, de pronto con medidas, digamos, regresivas para lo que es, digamos, la gente que no tiene el acceso a una salud privada, primero que nada, y menos la salud pública, que se está viendo deteriorada día a día. Sí, claramente esto va a favor de grupos empresariales internacionales que vienen, ¿no es cierto?, de la mano de políticas propuestas y llevadas adelante, de hecho difundidas por la Organización Mundial de la Salud, por el Banco Mundial. Entonces no podemos decir que no saben lo que quieren poner, que no saben con qué consecuencias trae eso para el masivo, para aquellos que accedemos a la salud pública y que claramente no tenemos el capital para acceder a una privada, y también porque históricamente la salud pública es algo que nos diferencia de muchísimos países y la tenemos que defender, como así también la educación pública, como el trabajo que históricamente ha sido ultrajado por todas las patronales. Bueno, son banderas que tenemos que seguir defendiendo, y en torno a la salud sobre todo, que es un espacio, la verdad, saqueado durante años, que si bien se han implementado políticas, nunca fueron, y lo vamos a seguir profundizando más adelante, pero nunca fueron políticas estructurales, como si se llevaron adelante en países como Cuba, que hacen un cambio en cuanto a los beneficios que tienen los usuarios que acceden a la salud, y que justamente tiene que ser para beneficiar a los que menos tienen y para que se sane. O sea, es muy loco pensarlo, pero que una persona no esté sana significa que hay todo un negocio detrás. Sí, claramente, y hay un negocio muy grande, millonario, y no hablamos de millones de pesos, sino que hablamos de miles de millones de dólares, ¿no? Y estamos hablando de lo que es la industria farmacéutica, de las primeras, ¿no? Claro, sí, y que claramente ahora, si vemos el mapa de esas industrias farmacéuticas, casi todas están apoderadas también de lo que es la industria del agro. Entonces, no es casual, exactamente, que tengamos malos alimentos, que también determinan en cuanto a perjudicar nuestra salud, y que tengamos una mala salud que no nos termina de sanar. Entonces es un círculo, la verdad, perfecto para el capitalismo, para las empresas, de seguir acumulando en contra de los que menos tienen. Y eso es una muestra de lo que vos decías, entre lo que era el agro y la industria farmacéutica. La unión de Monsanto y Bayer, hace unos meses atrás, si mal no recuerdo, para ser competidor de una empresa china que venía a disputarles el negocio. Digamos, miren la cantidad de millones de dólares de los que estamos hablando, que creo que no nos entra en la cabeza la cantidad de ceros. Digo, bueno, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Digo, mucho vudú, pero nos estamos olvidando de estas cosas. Nos olvidamos de la salud pública, nos olvidamos de la educación pública también, nos olvidamos de los derechos de los laburantes, de todos los que laburamos el día a día, 8 horas por día, cuando se le va a dar libertad a la tercerización, cuando se van a acabar el fin de las horas extras, cuando va a haber una disminución en la indemnización por despido. Va a haber un montón de cosas que van a cambiar, que es un, como hoy hablamos con Sofía en la preproducción, este es un pack de leyes que va a ser mandado para que se apruebe express, y ¿saben qué? A partir de estas elecciones todo se le hizo más fácil al oficialismo, pero hay que tener en cuenta que el pueblo sabe y va a salir a la calle, y esto no va a suceder tan fácilmente como lo va a pensar Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Sí, nosotros somos partidarios en este espacio de que ni olvidamos ni perdonamos. Nos consideramos dentro de esa masa hermosa que es el pueblo, y que son los que sufren la injusticia, como bien decía Sofi, que se tiene que bancar que la salud no es un bien humano, sino que es un bien comercial, es un bien capital. Y eso porque tiene que ver también con que somos mercancía, digamos. Somos la mercancía que hace que la rueda que mueve al mundo, ¿no? Es así. Pero bueno. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Así es, el un tema de los espíritus. Y sí, eso es lo que está pasando también con todo esto, porque Macri plantea enfrente de la cara de todos y nadie habla de eso, Nadie habla de lo que ha hecho Macri en este gobierno y los recortes que plantea, como decían ustedes, a la salud pública, a las universidades. Planteó darle frente a los sindicatos y hacer un recorte, como que le pareció que la cantidad de sindicatos que hay son, no sé... excesivos. Sí, excesivos. Innecesarios. Y la mafia de los juicios laborales también, ¿no? También cuando Momo Venegas es parte de su proyecto, que es uno de los principales sindicales que mueve masas y que mueve cantidad de gente. Hablando de glifosato y Monsanto y Bayer, ¿no? Que retomamos. Aparte, viste que la semana pasada hablábamos con Candela y lo que nos contaba el negocio que hay detrás. De la prohibición del autocultivo, por ejemplo, de la prohibición de los tratamientos en cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque a ella le da las pastillas y el aceite hoy por hoy lo distribuye Bayer, digamos. O sea, ¿desde qué lugar podemos discutir, no? Y sobre todo eso, cuando a nosotros que nos ofrecen engañado, ¿no? Enmascarado un plan de simplificación y a nosotros se nos ajustan los números, ellos. Según los medios, no recortan derechos. Nos enseñan a vivir con menos. Hay que bañarse con agua fría, ¿viste? Porque hace bien al cuerpo. Así que vayamos ahorrando gas también para los calefones. Y agua también, de paso. Sí, yo agregara que todas estas reformas, como mujeres, como colectivos disidentes, no varones, nos vemos doblemente perjudicadas. O sea, las mujeres somos las que cobramos menos por ser mujeres, somos las que no podemos acceder de la misma forma que los varones a la educación, lo mismo que a la salud. Entonces, también hay que hablar de esto, de esta perspectiva de género que... La verdad que ningún medio masivo lo trata. Bueno, aprovechar estos espacios en donde las radios comunitarias también se abren camino en cuanto a darle discusión de cómo las mujeres y los colectivos disidentes nos perjudica, ¿no es cierto?, históricamente este estado macho. Bueno, así pasó, gente, lo que queríamos contarles de lo que sucede en nuestra querida Argentina mientras los medios te quieren vender otra cosa y seguramente muchos compran y compren y van a seguir comprando. Hay otros que no, como los que nos están escuchando, como todos los que trabajan en este centro cultural, en un montón de otros centros culturales en toda La Plata, en toda Argentina, y que se encargan de desmitificar un poco lo que hacen los medios de comunicación. La verdad que como generadores de sentido me parecen pésimos, nefastos, y qué feo debe ser también como trabajadores de prensa estar trabajando en un lugar así, porque también a veces no queda otra y hay que trabajarlo, ¿no? Y en estos contextos, ¿no?, donde fortalecieron también su línea contra las expresiones disidentes, compraron el único medio que discutía tres palabras, porque tampoco era que se ponía la antípoda del proyecto, y además te procesan a los 14, a los detenidos en la manifestación de Santiago Maldonado. 8:25 de la noche, así pasaba esta primera parte de Estamos en la Licuadora, cuarta edición por Radionauta. Vamos a escuchar un tema de Los Espíritus, Noches de Verano, pero antes le voy a decir a los oyentes que vamos a estar hablando con Mariano Millán, un sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA, que ¿saben qué? Nos va a estar trayendo a la mesa. Nosotros lo invitamos a participar, ¿por qué? Porque tiene mucha data de lo que está sucediendo en Cataluña y de qué es lo que sucederá, que es las preguntas que tenemos como para preguntarle, ¿no? Porque es un tema muy complejo que viene de hace miles de años, digamos, no es algo reciente como te la quieren vender. Así que él va a estar hablando con nosotros y nos va a estar interiorizando en el tema. Vamos a escuchar el tema de Los Espíritus entonces, nos vamos con Noches de Verano y enseguida volvemos. Estamos en la Licuadora. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Con un muerto en el placar. comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Y por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Agenda Olga Vázquez. Domingo 5 de noviembre, desde las 2 de la tarde, Fiesta AIMI, Feria de Producciones Autogestivas, Artesanías y Diseños. Música con Andrés Antonelli, Pablo Torinetti, Sonamu y la Charlie Brown. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En la licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar, le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Estamos en el aire, estamos en la licuadora, acá en la 106.3 Radionauta, Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Y lo que le mencionaba en el bloque anterior, queridos oyentes, queridas oyentes, ¿qué pasa en Cataluña? ¿Cuánto nos han vendido los medios? ¿Qué es lo que nos vendieron? ¿Qué es lo que nos contaron, nos informaron? Y como hablábamos en el bloque anterior, ¿qué es lo que nos decía también los que reproducen los grandes medios nacionales y de lo que habla la gente? ¿Qué nos decía Clarín? ¿Qué nos decía La Nación, Infobae, con respecto a la independencia catalana? ¿Nos contaban realmente la posta de la historia de Cataluña, cómo se conformó y por qué hoy está en esta situación? No, la verdad que no, a mí me pareció bastante insuficiente y con una parcialidad, la verdad que no me gustó para nada, pésima la cobertura y de sus coberturas internacionales también, de los que fueron hasta in situ, que nos aprovecharon algún viaje al Vaticano y después se fueron a Cataluña. ¿Qué nos vendieron, no? Y para eso tenemos el placer de comunicarnos con Mariano Millán, que es un sociólogo, es docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y un investigador del CONICET también. Le quiero dar las buenas noches. Hola Mariano, soy Bernardo. Un gusto hablar con vos. Te doy la bienvenida. Estamos en la cuarta edición de Estamos en la Licuadora. Y nada, preguntarte un poco eso, arrancar por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Cataluña? ¿Qué mirada tenés vos? Y bueno, ¿Cómo la estás viendo? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. El proceso de la independencia catalana lleva a este momento más de 5 años, desde 2012 empezó formalmente la discusión, la última de las discusiones, y el catalanismo tiene, bueno, alrededor de 150 años digamos, de continuidad, sí. con distintos momentos. Bueno, ustedes saben que España, el Estado español, mejor dicho, ha pasado por 40 años de dictadura de Franco, sí. Antes estuvo la dictadura de Primo de Rivera, que también reprimió completamente hasta el mismísimo uso del lenguaje catalán. Y Cataluña fue incorporada, digamos, a la alarmado del Estado español en la época previa a la conquista de América, de una manera, podemos decir, conflictiva, y ya cuando, digamos, para la época de la Guerra de los 30 años, estamos hablando del siglo XVII, hubo una gran rebelión de los catalanes en el año 1640, es decir, hay muchísimos antecedentes de una identidad catalana diferente a la identidad castellana predominante en España, ¿no? Bien, Mariano, además, ¿cómo ves también en el análisis vos de los medios que están haciendo al respecto, digamos, de todo lo que fue este proceso de independización de Cataluña? ¿Y qué orígenes tiene este gran conflicto que ahora se desató? Pero bueno, ¿cómo se fue desarrollando digamos, ahora lo llaman conflicto, digamos, pero era una situación que se era inevitable, ¿no? Bueno, a ver, en realidad acá los grandes medios y las grandes empresas argentinas están completamente enroladas con el gobierno español, con la monarquía borbónica, que la monarquía borbónica hoy no es la vieja monarquía borbónica, es la herencia del franquismo. Claro. El principal inversor directo en la Argentina es España, el inversor extranjero, digamos, los capitales españoles, y los dos partidos, o sea, tanto gobierno como oposición, han sido simpatizantes del franquismo acá, ¿no? Digo, la familia Botín, que es dueña del Banco Santander Río, es una buena expresión del poder que tiene el banco ese sobre los políticos argentinos actuales y todo. Entonces, digamos que es muy difícil pensar que haya medios importantes en la Argentina que presenten una perspectiva al menos no españolista, ¿no? Eso es lo primero. Bien. Y lo segundo, respecto del carácter del conflicto, bueno, hay cuestiones que tienen que tenerse en cuenta, porque, digamos, el resurgimiento del catalanismo es contemporáneo de las consecuencias de la crisis económica capitalista en España y en Cataluña. En Cataluña la crisis pegó muy fuerte, y adentro de Cataluña, bueno, como todos los países, hay burgueses, hay proletarios, hay gente conservadora, hay gente de izquierda. Digamos, el proceso de independencia catalana contiene muchas contradicciones, ¿no? O sea, pues están por la independencia por distintos motivos muchos sectores. Claro. Entonces hay que tener siempre el cuidado de ver quién es quién allí, ¿no? Sí, y qué papel juegan y en qué situación también se ponen de acuerdo en tal cuestión, ¿no? Claro. Además de eso, también te quería preguntar el tema de la identidad catalana también, porque es muy fuerte, digamos, desde su idioma hasta su himno, la bandera y... Nada, digo, me parece muy muy representativo, digamos, hasta en figuras resonantes que se hacen, digamos, eco de que son catalanes, y también lo que tiene que ver la figura identitaria dentro de la misma Cataluña, ¿no? Sí, Cataluña es efectivamente es una identidad nacional para los catalanes, el idioma es un factor importante. La cuestión así siempre para los catalanes es en qué sentido, cuál es su relación con España y con el resto de la península ibérica, ¿no? Han sido sometidos durante mucho tiempo a estar adentro del Estado español, y hoy parece haber una mayoría que quiere separarse. La pregunta es si esa mayoría tiene los elementos para poder hacerlo, pero la identidad catalana es muy importante, porque en realidad en los países europeos es bastante corriente que los estados sean amalgamados sobre identidades locales también. Entonces tienen muchos siglos los catalanes de historia, de tradición, de su lenguaje, de su cocina. Digamos, es un tema muy importante. No es un, digamos, como a veces aparece en algunas columnas de diarios argentinos, o bueno, en el diario El País de España, ¿no? Sí. Esta idea de que es un capricho de los catalanes, que los catalanes están enloquecidos. Y no es así, digamos. Mariano, Aureliano te saluda de este lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me tira acá un oyente, un amigo oyente. Si vos ves posibilidades reales de que se declare una independencia, que se conduzca políticamente esa independencia. Claro, bueno, yo no soy tan optimista. Me gustaría poder serlo, pero la verdad que, digamos, el Estado español es un Estado muy, muy fuerte. Ahora que se fue Gran Bretaña de la Unión Europea, es el cuarto PBI de la Unión Europea, tiene una fuerzas de seguridad enormes y además con un dato muy importante que están muy entrenadas, muy bien preparadas, y del otro lado, digamos, si el gobierno de Madrid se propusiera suprimir por la fuerza el proceso independentista catalán, tendría un costo político muy alto, pero enfrente Cataluña no tiene con qué, no tiene cómo defenderse, es una realidad muy muy dura para los catalanes. Y el otro problema que yo creo es importante es que tiene que tener una mayoría decisiva entre los catalanes la independencia. Ha crecido mucho el independentismo, pero todavía es clase por clase está dividido, ¿no? Por ejemplo, Caixa y el Banco Sabadell, que son los dos de los bancos más importantes de España, están del lado, que son catalanes, están del lado de España, así como empresas farmacéuticas muy grandes y todo, están del lado catalán. Claro. Y entre los trabajadores ocurre algo parecido, ¿no? Además que los trabajadores hay un componente muy alto de no catalanes entre los trabajadores que viven en Cataluña, porque como es un centro económico tan importante, hay muchos migrantes del sur de España, que es más pobre, o del norte de África y de América Latina, que van a trabajar a Barcelona, a Lleida, a distintas ciudades de Cataluña, ¿no? Mariano, te quería preguntar, bueno, con respecto a las elecciones que va a haber ahora el 21 de diciembre, impuestas por Rajoy directamente, sí. Donde también los catalanes un poco estaban en esa contradicción, como estuve leyendo, en algunos, en realidad lo que quieren es aprovechar esta oportunidad, digamos, para que esta manifestación se traduzca en las urnas, digamos, que no le roben las urnas. Y quería saber, tu posición al respecto, o cómo ves ese proceso, o cómo crees que va a resultar. Bueno, es un gran enigma cómo pueda resultar. Evidentemente, la mayoría toda la coalición de Juntos por el Sí, que es el gobierno de la Generalitat que está ahora en el exilio, va a presentarse. Las izquierdas están discutiéndolo con más prudencia. El día, creo que 21, tiene que tomar la decisión final. No sé si me equivoco, si es el día o el domingo que viene, perdón, sí. Tiene que tomar la decisión final la candidatura, la CUP, la de Unidad Popular. Yo creo que si van al... es un, digamos, un viaje de ida, ¿no? Claro, ir claro, al referendo, sí. A la elección, porque, digamos, es una elección legal. Pero la pregunta es si las autoridades que son elegidas allí van a poder hacer la política que dicen que quieren hacer. Pensemos en el caso, que es diferente, ¿no? Pero pensemos en el caso de Syriza. Syriza asume con un mandato y hace inclusive un referéndum, sí. Para echar a la troika, y al otro día gana la posición anti-troika y al otro día arregla con la troika. Es decir, En la Europa contemporánea son muy comunes estas situaciones donde uno va a una elección, vota algo con un programa y después no se cumple, digamos, ¿no? Sí, no se termina cumpliendo lo que se había pactado. Claro. Es que además la intervención es para renovar las autoridades en diciembre, pero no implica un compromiso de España de que si las autoridades elegidas quieren declarar la independencia, España lo va a aceptar. Bien, bueno, Mariano, la verdad que muy, muy interesante, la verdad que lo que nos has aportado, claridad más que nada, porque tal vez uno no, por ahí no tiene las herramientas y elige informarse de otra manera, claramente, pero bueno, está bueno que compartas tu visión con nosotros y también con los oyentes que tal vez, bueno, como yo, como los compañeros acá que, y compañeras que estamos en la mesa, que tal vez no estamos tan al tanto, está bueno los datos que nos has dado. Digamos, y con respecto a este proceso de independización, ¿qué perspectivas le ves a futuro? Más allá de lo que decías recién, ¿cómo crees, más allá que nos decías que no eras optimista, cómo crees que arrancará un 2018 para esa zona? Bueno, en realidad creo que el 2018... es posible que, digamos, las tensiones en Cataluña se empalmen con otros procesos de independencias o de mayores autonomías que hay en Europa. En este momento hay más de 20 entidades autónomas que quieren llevar adelante su independencia. Entre ellas, la más conocida por nosotros es Escocia, que ha tenido su referéndum en su momento y que había perdido la posición de independencia, y que bueno, ahora en que se fue Gran Bretaña de la Unión Europea, los escoceses quieren irse de Gran Bretaña para volver a entrar a la Unión Europea. Yo creo que en el caso catalán es posible que las tensiones aumenten si intenta cumplir con el programa independentista Juntos por el Sí, que parece que podría ganar la elección a fin de año, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta un factor que es la torpeza muchas veces de Rajoy, ¿no? O sea, no personalmente, el PP es un es un partido de derecha muy ultramontano. Sí, sí, que interviene de manera a lo carnicero, por hablando a mal lo carnicero, sí, ¿no? En general no son muy dialoguistas. Bueno, Mariano, desde ya te queremos agradecer este tiempo que te has tomado con nosotros. No, seguramente nos vamos a volver a retomar el contacto con vos. Te queremos agradecer el tiempo y, bueno, muchísimas gracias. Nada más que agradecerte y, bueno, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista. Por supuesto, por supuesto. Bueno, los sigo escuchando y mucha suerte con el programa y adelante. Muchas gracias. Ahora sí pasaba Mariano, que bueno, nos dio, para mí me dio un panorama bastante claro de lo que estaba sucediendo y explicar un poco cómo funciona, ¿no? Esto, Cataluña, qué pasado traía, cómo está actualmente y su visión, ¿no? Como sociólogo, como también como investigador, tiene muchísimas herramientas más para abarcar el tema y que uno lo pueda entender, ¿no? Y aparte no lo redujo a algo meramente coyuntural, no te dijo, bueno, está pasando esto, se determinan las elecciones y chau, no. O sea, te lo remonta a las dos dictaduras previas, digamos. Nos abrió un poco el panorama eso que nos presentaban los grandes medios como algo que está pasando ahora y que mañana se acaba. Sí, y como que es la mercantilización de la noticia. Bueno, hoy mañana hoy sirve, mañana no, listo, no lo pasamos más. Digo, bueno, acá paramos un poco la pelota y dijimos, bueno, analicemos qué es lo que estamos viendo. Cataluña, bueno, ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Y cómo lo afecta políticamente, cómo lo afecta económicamente, tanto a Cataluña como a España, a la Unión Europea. Como bien decía Mariano, es el cuarto país que tiene más PBI en la Unión Europea. Y eso pesa y mucho. Pesa y mucho en las decisiones, sobre todo en la forma que se dio y cómo se actuó con irresponsabilidad, por ahí de los dos lados, sobre todo de los incidentes y el choque de fuerza que hubo con la policía y el ataque brutal a la gente. Aparte, viste que destacó que la identidad, como la identidad de lo que es el pueblo catalán, como que está fortaleciéndose y que realmente resurgiendo otra vez. Claro, resurge, pero hay sectores que son los de siempre, que en el capitalismo piensan en términos de dinero, como y son las bancas, y chao, acabó. Y yo me voy con España, y si te tengo que bancar a la policía, te banco a la policía. Queridos oyentes, queridas oyentas, 20:51 de la noche, faltan 9 para las 9. Estamos en la cuarta edición de La Licuadora, estamos en La Licuadora. Vamos a escuchar un temita que dice y mucho y que habrían que haber tenido algo, que así se llama el tema, para no votar a Macri. Ya volvemos, nos quedamos hasta las 10. We'll be right back.

temprano, yo yendo a laburar, como siempre, y cachetazo de entrada. Para el lunes, viste que el lunes a veces uno llega al laburo cansado, viste, en vez de descansar el fin de semana, se cansa más. Y bueno, Macri nos anuncia estas reformas económicas, entre comillas, que son ajustes brutales, literales. Un poco a todos nos pide que cedamos. Nos pide que cedamos. ¿A quién? A las universidades, a las obras sociales, a los sindicatos, al sistema jubilatorio. Y exige que no se hagan más juicios laborales como... no sé. Como que sale con frita el juicio laboral, ¿viste? Como decir, bueno, le hago juicio a mi empleador porque es un... no sé, es un... un esclavizador, entonces... es como... bueno, pero todo esto estuvo tapado entre esta semana con lo que pasó hoy con Amado Vudú y lo que había pasado también, algo similar, con Julio De Vido. ¿Hace cuánto? ¿Una semana? Sí, esta misma semana, en el trayecto de la semana. Ambos con prisión preventiva. En el caso de Amado Vudú, el juez es Ariel Lijo, que lo llevó preso sin condena por posible entorpecimiento, algo que estábamos desarrollando en la coyuntura actual, al inicio del programa. Y yo me pregunto, porque estuve investigando un poco, y según cómo actuó la justicia, con el mismo procedimiento, habría algunos funcionarios del gobierno actual de Cambiemos que también podrían estar presos. Con la misma, claro, con la misma rigurosidad, digamos, ¿no? Con el mismo modus operandi que está actuando este gobierno. Le digo modus operandi así porque... Sí, me gusta bien. Policíaco. Bueno, la causa de Amado Vudú es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Como ya dije, sin condena. Y, por ejemplo, hay algunos funcionarios como... Juan José Aranguren, ministro de Energía, Luis Caputo, ministro de Finanzas, Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que está acusada de encubrimiento y tiene una causa en su espalda, y Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas. Bueno, todos ellos están procesados y están siendo investigados por la justicia. Pero también está siendo investigado y asumió procesado nuestro presidente Mauricio Macri. Bien, ¿qué dato ese? Investigado en la causa del Correo Argentino, ¿quién es el juez? Ariel Lijo. El mismo que le dictó la prisión preventiva a Amado Vudú. Es el juez en esa causa que, por delito de fraude en un concurso de acreedores y le condonó a su padre... en la misma causa, 70 mil millones de pesos. Bien, y qué casualidad, ¿no? Que sea el mismo. Pequeño número. Yo creo que es casualidad, pura casualidad, que sea el mismo Gabriel Lijo, ¿no? El mismo. Una justicia, ¿no? Independiente tenemos ahora. No, la verdad que sí, es porque... no, ¿para qué da para pensar otra cosa? Digo, yo no lo sé. Llamaría lisa y llanamente presos políticos. Claro. Sin duda. Sobre todo porque... mediáticamente este show de los kirchneristas, como todos los kirchneristas van presos, todos los funcionarios que están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y un montón de causas de desviaciones de fondos. Hoy, por ejemplo, la tapa de Clarín tituló: Maldonado murió ahogado en el lugar del río Chubut donde lo encontraron. Afirmando un no, titular. Ni siquiera abrían nada. No. Nada. O se abría. El problema no era que lo desapareció Gendarmería, sino que no sabía nadar el tipo, ¿no? Claro, sí, eso, y se mete a nadar con los documentos adentro, con ropa, claro, todo. Sí, casualmente. Sí. Con los documentos adentro, pero sin el celular. Salió, para que no se le moje. Salió en la investigación que Telefónica, la empresa española, detectó una llamada atendida el 2 de agosto, el día después de haber desaparecido. Hubo una comunicación de 20 y pico de segundos, 23 ¿verdad? 23 segundos. Y da la casualidad que a Maldonado en el río Chubut no tenía el celular encima. Que pequeño detalle. Qué detalle me estás dando, Mauro. Pero mientras Clarín afirma que se murió ahogado, en la misma nota más abajo dice: falta determinar las causas de la muerte y si fue plantado. Entonces, ¿en qué quedamos, Clarín? Falta el análisis palinológico que va a estar en la segunda semana de noviembre. Digo, y este trabajo de hablar de que si se ahogó, si no, si se plantó el cuerpo, si no, qué desgaste del tema. Y después yo escucho a la gente en la calle que dice: me tienen podrida con Maldonado, me tienen podrido con Maldonado. Y decís, ¿sabes que si te tocara un poquito así más de cerca, qué cuidado tendrías que tener para usar esas palabras? Y además hablan de Maldonado, hay que siempre decir Santiago Maldonado, ni por nombre ni solo el apellido. Completo, Santiago Maldonado. Y hasta el día de hoy no sabemos qué sucedió con Santiago Maldonado. Otra de las notas de ayer, nota de Santoro, periodista de Clarín. Título: dos nuevos análisis confirman que se ahogó en el río Chubut y que estuvo 2 meses en el agua. Pese a que, como ya todos conocemos, hubo mucho rastrillaje en esa zona y nunca se encontró el cuerpo, que estaba en una zona medianamente visible. Y dentro de la nota dice que la carátula muerte dudosa se podría investigar a los mapuches. Bien, como, o sea, para criminalizarlos un poco más, ¿no? Así de paso. Como por ejemplo a Matías Santana por falso testimonio, porque dicen que el gobierno empieza a preparar denuncias penales contra los que plantaron las pistas y las mentiras falsas para instalar en el tema de la desaparición forzosa. Que nada, qué datos, qué podrido, qué pescado podrido que se vende, ¿no? Diría el Indio Solari por allá después del recital de Olavarría en este año. Como qué manera de vender pescado podrido. Y claro, cómo repercute eso en la gente, ¿no? En el desgaste de los temas, qué cansancio que genera. Y al final no sabemos qué pasó. Sobre todo después de estar 80 días desaparecido. 78 días desaparecido. Y bueno, 78 pues días desaparecido dentro de la causa, pero también 80 días desaparecido en la tapa del diario Clarín, porque nunca apareció hasta que se dio la noticia. Siempre fueron como pequeñas notas o repercusiones sobre las difamaciones que se hicieron sobre el pueblo mapuche, la comunidad de Cuyamén, la comunidad Pulov, como anarcoterroristas, todas esas cuestiones que se inventaron, y después las diferentes hipótesis falsas que se plantaron de si estaba en Chile, si el camionero, que la pareja. Que sí. Y todo eso genera también un desgaste del tema. Y es que lo que quieren generar. Una pérdida de paciencia de la gente que realmente no tiene la conciencia ni la empatía para relacionarse con otro ser humano, básicamente. Así pasaba la columna de Mauro Salina. Muy bueno, la verdad, lo que nos trajiste hoy a la mesa, Mauro, para que los oyentes también reflexionen y piensen y qué onda, qué es lo que nos están vendiendo. 8:05 de la noche, nos pasamos un poquito. Vamos a la tanda y ¿saben qué? Vamos a tener una banda en vivo hoy también. La Santa Juana, nos van a traer calor, nos van a traer música y nos van a estar contando de la próxima fecha donde van a estar tocando. Le mandamos un gran abrazo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Vamos a una pequeña tandita y enseguida volvemos. Tenemos deportes y tenemos una columna que nos trae Sofi muy interesante. Estamos en La Licuadora, cuarta edición por Radio Nauta. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Oh, 10 de la noche, seguimos y estamos en la licuadora. Aure, ¿le podrías decir a los oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros? Por favor. Amigo. Al teléfono desde el 4516917, al WhatsApp desde el 221-670-5190, del correo de radionautafm@gmail.com, a la página radionauta.com.ar, a la página de Facebook Radionauta, todo junto. Twitter, Radionauta FM. Y al Instagram, como decimos siempre, para sacarte una selfie. Al Insta, Radionauta 106.3. Estamos acá y lo tenemos de vuelta en la mesa a Nico. Nico Pillado, de Neuquén a La Plata para el mundo. Nico, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo andas, Bernie? Bien. De Neuquén a La Plata para el mundo, ¿no será mucho, che? No, es que nos están escuchando en diferentes partes de Latinoamérica, por eso te decía. Digo, el Nico está haciendo oído en otros países, por eso. Mirá vos. Digo, para el mundo. Bueno, saludo a toda esa gente, entonces. Sí. Vamos a hablar de deporte y, como habíamos dicho al principio del programa, vamos a traer algunos casos que algunas notas han salido esporádicamente en los grandes medios, como puede ser Clarín, pero muy esporádicamente, te estoy diciendo 3, 4 notas en los últimos 5, 6, 7 años, sobre ciertos clubes tradicionales que todavía perduran hasta el día de hoy con una tradición bien elitista y que particularmente son de la ciudad de Buenos Aires, y que el gran problema, o sea, el conflicto, podríamos decir, que hoy traemos a la mesa es que todavía existe una restricción para las mujeres para ser socias, básicamente. Estamos hablando del Club Universitario de Buenos Aires, también del Jockey Club y el Círculo de Armas. Para eso también me acompaña Sofi, que también es parte de esta columna de deportes, así que vamos a tratar ese tema. Sofi, jugadora de toda la cancha, podemos decir. Tal cual. No, la verdad que leer esas notas fue indignante. Era, en un momento le iba a escribir a Nico como, me están doliendo los ojos, el alma, el corazón y una furia en ver la discriminación. Terrible, pero no sorprende. O sea, es algo que lo charlábamos antes de iniciar la columna, que tiene en común con diferentes clubes de diferentes disciplinas. O sea que nada, básicamente como mujeres nunca nos tuvieron en cuenta, justamente por ser mujeres. Estamos hablando de básicamente un club arcaico, quedado en el tiempo de principios del siglo XX, de fines del siglo XIX, con esa idea del estilo británico, ¿no? Del club donde se juntan los varones, los hombres, donde claramente las mujeres no tienen participación alguna, y es un espacio de ocio, de recreación. Por supuesto, como hablábamos con Sofi antes del programa, las mujeres tenían que estar en la casa, no en esos espacios públicos. Y bueno, y todavía perdura ese espíritu del amateurismo y básicamente el machismo también, en estos clubes como los que nombré, que eran Cuba, Club Universitario de Buenos Aires, en el Jockey Club y también en el Círculo de Armas. Pero bueno, muchas de estas cuestiones son absolutamente discriminatorias, además de elitistas y también con una cierta pretensión aristocrática, porque tienen una cierta resistencia sería a modificar una el una resistencia, así como reticencia, perdón. Eso, así reticencia, como, ¿no? Esa como, la palabra. Ni siquiera No pretendemos cambiar nuestra tradición. Entonces, como decíamos, es un club tradicionalmente de rugby, eso no lo habíamos dicho, estamos hablando de Cuba en este caso, y por ejemplo, en el libro de los 40 años, Cuba está por cumplir el año que viene 100, en el libro de los 40 años decía que sus pioneros eran hombres hechos y derechos, de los cuales nosotros y nosotras podemos hacer muchas conjeturas, por ejemplo, de que no son personas torcidas, es decir, no son homosexuales, no son pibes y pibas trans. Estamos hablando de una heterosexualidad obligatoria, estamos hablando de un binomio varón-mujer. Y el camino correcto, ¿no? Ser hombre derecho. Derecho, ¿no? Es el camino que hay que tomar. Claro. Sí, además que esta heterosexualidad, ¿no es cierto?, se reafirma en esos espacios de ocio, porque justamente cuando uno asiste a diferentes espectáculos que históricamente se consideran masculinos, por ejemplo, el fútbol, el rugby, siempre hay demasiada violencia, una cultura de la violación, ¿no es cierto?, en torno a los jugadores, en torno al enemigo, porque es un enemigo, y siempre una feminización de esos sujetos, ¿no es cierto? Entonces escuchamos como, bueno, el putito, sí, entrega esto, entrega lo otro, o sea, ese tipo de insultos. O una victoria es te cogimos, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, te vacunamos. O sea, si uno se pone a analizar, es todo violación, violación, violación. Y la verdad que la última vez que yo fui a la cancha de Racing y escuchaba todo eso, me ponía a analizar y la verdad que era tan escalofriante, porque la verdad que lo sentí como mujer, esa violencia. Esa feminización de todos, de insultar, esa penetración, esa resignificación del macho, de la heterosexualidad. Bueno, y bueno, eso, como decíamos, fue en el libro de los 40 años. Durante muchísimo tiempo eso no tuvo ningún tipo de modificación. Hay un grupo de disidente, sobre todo de mujeres, que están en Facebook, están ahí, tienen un blog también que se llama Igualdad en el Cuba o algo así. Igualdad en el Club Universitario de Buenos Aires, y han protestado esta situación hace ya un par de años. Y en noviembre de 2012, o sea, hace un tiempito, hubo una modificación del estatuto en este sentido, y la comisión directiva aprobó ciertas modificaciones reglamentarias, podríamos decir, en beneficios de la familia. Pero lejos está todavía de avanzar realmente, hacer un avance real, porque las socias, las mujeres no pueden ser socias por derecho propio. Tienen que tener como el permiso de un socio varón para poder ser parte del club, ¿no? Estamos hablando de una hermana, de que el marido, de que el hermano, incluso a los hijos de esa mujer que capaz que va hace 40 años al club, no puede ser socio y llega, no sé, el pibe nace y al toque ya es socio, ¿entendés? Sí, dijiste esto de las familias. En cuanto a esa construcción, ¿no?, de quienes pueden asistir a esos espectáculos, ¿no? O sea, no puede ir una mujer sola, no puede ir alguien perteneciente al colectivo disidente solo o sola, no puede. Justamente estos espacios iban acompañados siempre de un hombre, por eso esto de estar siempre ligado al hombre, de estar prácticamente atado y depender 100% del masculino, del varón. Y la verdad que cuando leía, ¿no?, esto que decías vos, una de, por ejemplo, de esos puntos, ¿no?, en cuanto a solicitar para que una mujer entre al club, bueno, por ejemplo, decía, si una mujer universitaria quiere integrarse al club, incluso en carácter de asociada, no de socia, sin tener vínculo con el socio, no puede hacerlo. O sea, sí o sí tenés que tener un vínculo, no sé, sexoafectivo, me imagino. Tenés que llevar un certificado, ¿no? Es increíble. Incluso te agrego un dato más. Antes, las adherentes que estaban vinculadas al club, pero a través de un varón, si se casaban, por ejemplo, con otra persona, se divorciaban de esa persona y se casaban con otra persona que no pertenecía al club, automáticamente quedaban afuera. Eso fue modificado en el 2012 y hoy por hoy no es así en Cuba, pero sí todavía lo es en Jockey Club, por ejemplo. En el Jockey Club porteño, no sé cómo será en las distintas sedes, pero en el Jockey Club porteño hasta el día de hoy sigue siendo así. Bueno, porque eso hay que agregar que el Club Cuba, sus fundadores eran provenientes del catolicismo, eran de la Juventud Católica, si mal no recuerdo. Entonces también todo este estatuto que arman en torno al deporte, claramente la línea en cuanto a las mujeres, en cuanto al rol de las mujeres en los clubes. Y ante el matrimonio ante Dios, ¿no? Claro. El vínculo ante Dios. Claro, lo trasladaron, excelente se puede decir en ese término, al estatuto. Sí, leyendo... Otra de las cosas increíbles era que antes de esta modificación, por ejemplo, las mujeres no podían pagar su propia cuota. Es decir, no tenían la chance, no podían ni siquiera eso. Y además, tampoco podían acceder al comedor hasta el 2012, estamos diciendo. No podían entrar al comedor. Ahora sí les permiten solamente entrar al comedor en la sede central, porque no pueden utilizar el resto de las instalaciones en la sede central. Cuba tiene muchas sedes. Hay otras sedes que sí están abiertas. Están abiertas para mujeres, para el uso de las instalaciones. Pero la sede central, solamente el comedor, y el resto de las instalaciones sigue siendo territorio varonil. Sí, bueno, ya esto también hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Porque está siendo ilegal con uno de los puntos de la nueva ley de deportes que fue sancionada en 2014. Que uno de los puntos habla de que esto de la integración, ¿no es cierto?, de la mujer y los colectivos disidentes en los espacios de decisión de las instituciones. En este caso, o sea, ya impide el acceso de las mujeres a la institución cuando en esta ley de carácter nacional está estipulado que las mujeres tienen que ser parte mínimo una de la comisión directiva, y así en todos los cargos de decisión en cuanto al club, porque, o sea, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, las mujeres en clubes como el fútbol formaron parte de comisiones de animación o solidaridad, y ninguna que pueda decidir para dónde ir el club, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, las últimas 27 o 28 comisiones directivas que ejercieron hasta el día de hoy siempre fueron integradas por varones. Siempre. No, porque es exclusivo y tampoco pueden votar, además, dato importantísimo. porque siempre fueron una potestad exclusiva de los socios activos. Y, por ejemplo, las mujeres en la Argentina votan desde 1951 y hemos tenido una presidenta de la nación en Argentina, en Chile y en Brasil, por ejemplo. Pero acá en este club no se puede, es una cosa increíble. Lo último, como para cerrar, que quería, leyendo una nota en Clarín, de que la escribe la periodista Mariana Iglesias, ella aclara en un párrafo que dice: todos los testimonios que obtuvo de las distintas mujeres de estos clubes fueron off the record, es decir, fuera de la grabación. No quieren o no pueden dar información. Entonces, los antiguos y estrictos reglamentos de los clubes prohíben ventilar intimidades. Esto te dejo el cierre para vos. Es una cosa increíble, la conclusión final es tuya. Sí, la verdad que... No. Da risa, pero por no da, o sea, de la bronca también queda, ¿no? Sophie. Sí, creo que la risa, o sea, es la manifestación de la bronca. Porque, claro, me hace acordar, ahora que lo pienso, a un reglamento, una ley que tiene San Luis, si mal no recuerdo, que todo lo que tenga que ver en el plano íntimo de la situación de violencias de género queda, o sea, en el plano íntimo. El Estado de la provincia de San Luis no se hace responsable de eso. Exactamente, y pensaba en eso también, en cómo en el plano íntimo se cristaliza, se materializa la violencia de género, que, o sea, después no damos que esto de la cantidad de femicidios que ocurren, la cantidad de abusos que no salen a la que nos van saliendo, pero cuántos que no salen al aire. Sí, y cómo bueno, el Estado en cuanto a esta situación de San Luis, y cómo el club en esta situación de las leyes que tiene su estatuto, también avala esa violencia en el plano íntimo, si se quiere, de la institución. Bueno, chicos, ¿les quedó algo en el tintero? ¿Algo que tenían por decir? No, la verdad que indignados. Ay, muy completa y indignadas. Y qué data interesante que nos tiraron. O sea, interesante me parece para analizar y lo increíble, claro. Para analizar, para ponerse en reflexión, ¿no? Sí, agregar que bueno, que esto no solamente pasa en el Club Cuba como es de rugby, sino que pasa en la mayoría de las instituciones deportivas que no se están apegando a la Ley Nacional de Deportes y que deben hacerlo, porque justamente lo que hace es que la mujer tenga un rol principal en la decisión de las instituciones. Así pasaba esta columna de deporte que nos trajo Nico, que acompañó Sofi, y la verdad que muy completa, muy bueno. Tenemos a la Santa Juana que nos está esperando acá afuera, son 9:25 de la noche, estamos en la licuadora. Aura, que me está filmando, nos está sacando una fotito, qué bueno, yo quería tirar un saludo. Viejo, subimos y nos subimos una sola foto. No, bien, bien, así me gusta. Me gustó mucho la columna, la verdad, chicos, completa, y creo que para el próximo viernes se va a venir igual de intensa, ¿no, Nico? Esperemos que sí, vamos, todavía la verdad que no sé qué tengo para el viernes que viene, pero bueno, ya me pones en compromiso. Sí, claro que sí, porque sé que podés cumplir y traer muy buenos temas. Vamos a un pequeño corte, los saludo a Fede Uriens acá, que está del otro lado, igual en la cabina, junto con Rulo, con Laurita, haciéndonos el aguante. Y se van a escuchar un poco de cumbia, porque después de las 9:30 va a venir la Santa Juana a darle un poquito de cachengue, de sabor y de calor a esta noche de viernes, que da para salir un ratito. Vamos a ver una pequeña tanda y enseguida volvemos. Hace terrible. licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale, pues! Negrita. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia ama, pide candela. Prende la vela, que la cumbia ama, pide candela. Prende la vela, que la cumbia ama, pide candela. Mapale, pide candela. El mapale. suena en vivo La Santa Juana, cumbia picante. ¡Uepa! Suena esta cumbia. Ya no sé qué hacer, no sé cómo salir. No puedo parar de pensar ni un segundo. Me fijo en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, esperando un mensaje que nunca va a llegar. Y tus fotos que aparecen e iluminan tu recuerdo, y vos no me das cabida. Yo esta noche te voy a olvidar, te voy a olvidar. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia picante. Si lo sabes, que lo cante. Suena. Y tus fotos que aparecen e iluminan tu recuerdo, y vos no me das cabida. Yo esta noche te voy a olvidar. Bailando cumbia me iré, con mis amigos me iré, tomando birra y fernet de caravana. Bailando cumbia de caravana, porque hoy toca, ¿quién che? La Santa Juana. La Santa Juana. ¡Suena, Antonia Sacordiola! Gracias a toda la gente de la licuadora de Radio Nauta. Y tus fotos que aparecen e iluminan tu recuerdo, y vos no me das cabida. Yo esta noche te voy a olvidar. Bailando cumbia me iré, con mis amigos me iré, tomando birra y fernet de caravana. Bailando cumbia de caravana, porque hoy pinta la marihuana, la dama Juana. ¿Y quién toca, che? La Santa Juana. Bueno, bienvenidos, bienvenidos chicos, bienvenida Antonia también. Acá estamos en la licuadora, cuarta edición, y sonaba La Santa Juana, cumbia picante, como la presentamos. Bienvenidos chicos, bienvenidos chicas también. Muchas gracias, che, por habernos invitado. ¿No? No, por favor, gracias a ustedes por haber venido, por brindarnos el espacio, y también porque van a estar tocando en breves, ¿verdad? Sí, estamos anunciando en las redes y en todos lados la fiesta, la primer fiesta de cumbia platense de estos tiempos, porque estamos viendo que hay una ola de cumbia platense en particular, y mañana nos vamos a encontrar en el Galpón de las Artes La Santa Juana, Los Cartageneros, De Mochilas y Agua Sucia de Los Mareados en la fiesta cumbiambera. Así bien, que se consiguen entradas en Jadson a 100 pesos para la gente que esté interesada. Alta fiesta, ¿no? Va a estar muy divertida ahí en el Galpón, así que toda la gente que quiera. Para que pueda buscarlos bien. Y bueno, van a estar tocando con De Mochilas también, o bandas que ya han venido sonando. ¿Cuánto hace que se vienen juntando? ¿Cuánto hace que vienen sonando juntos, chicos? Estamos sonando hace poquito. O sea, cumplimos un año hace uno o dos meses. Todavía no festejamos cumpleaños, así que cuando festejemos lo vamos a invitar. Bien. Lo que se trate de festejar, cuenten con nosotros. Sí, toda la producción, todo lo que nos están acompañando, quédense tranquilos. Che, bueno, sí, estamos hace re poquito sonando, nos conocimos en la facultad, pegamos un viaje a Santiago del Estero, a la fiesta de la abuela, y ahí nos manejamos a lo que tiene que ver con tocar música popular en general, meta guaracha, chacarera, cumbia, y quedó que lo que más nos unía era la cumbia, y así fue que nos empezamos a juntar. Bien, y esa, qué loco, ¿no? Esa, bueno, a las bandas que han venido acá también les pregunto, ¿qué onda sus influencias? Y algunas son totalmente diversas y extrañas, pero terminan fusionando en algo en común que les gusta a ellos. Y no sé qué es lo que les sucede a ustedes también. A la hora, no solo se trata de compartir música, sino también se trata de compartir entre compañeros, entre compañeras, y hacer música además, ¿no? Es un vínculo más que musical. Sí, ni hablar que tocamos, hemos tocado ya sea por la facultad o por los vínculos más de amistad y todo eso, tocamos otras músicas y nos hemos conocido también en ese espacio, ¿viste? Como que cada uno viene de su palo, incluso no hay ningún platense en la Santa Juana, somos todos de otros lados. Bueno, y eso habla un montón de lo que es la ciudad también, digamos, la ciudad de La Plata, para aquel que nos está escuchando y no conoce, una ciudad llena de carreras, de oportunidades también para todos los pibes que tienen la oportunidad de acceder, digamos, a la educación, y se congregan y se concluye un montón de gente con diferentes gustos, pero que terminan haciendo una cosa en común, como ustedes, y también he conocido un montón de bandas también y grupos que no solo hacen música, sino que que hacen otras cosas también, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, lo mencionaba un poco por arriba antes, pero ha habido como una fuerte corriente cumbiera también acá de jóvenes que se han juntado, ya sea, no sé si por la facultad, por la carrera de música popular en particular, pero sí que nos hemos unido y somos, hay una corriente de cumbia emergente que bueno, que ya sea por los pibes, no sé, de La Jarana, los pibes de Mochila, La Chicharata. Los Cheremeques, una gran banda también. Claro, son todos compas que estamos un poco... Bueno, ellos tienen más recorrido, obviamente, nosotros estamos... Sí, pero bueno, está bueno también que esos caminos también se empiecen a transitar, como ustedes también. Sí, otro, si quiere agarrar el micrófono, sí, también y compartirnos. Posta que también lo que vos decías con la apertura de la cumbia local, y además que tiene una fusión de cumbia chileno-colombiana, también tiene un poco de esos roots, o esas cumbias que escuchamos hasta de hecho en YouTube cuando las conocí, Roots of Chicha. Digo, ¿qué es eso, no? Ahora, cumbia psicodélica, cumbia boliviana, cumbia peruana, que son los orígenes de la cumbia, de lo que después nuestras cumbias lo han reversionado, ¿no? Sí, completamente. Incluso para pensar así, cuando nos preguntan, bueno, ¿y ustedes qué cumbia hacen? Fue como, bueno... ¿qué definición? Latinoamericana en general, ¿viste? Porque hacemos un tema, qué sé yo, en nuestro repertorio podemos llegar desde Los Ángeles Azules o pasar por Los Hijos del Sol, que hacemos Cariñito, claro, no sé, como además, tomando así jitazos de ciertos lados y obviamente cumbia villera también. Bien, esa. Bien y, argentina. Claro, que eso también la sube. Y ahora, bueno, presentando este tema que tocamos, se llama De Caravana, es un tema nuestro. Estamos ahí con las composiciones para poder terminar el año grabando un par de cosas que la gente escuche también, que de todas esas influencias nos han quedado para hacer nuestra propia voz, digamos. Bueno, chicos, ¿qué les parece si le regalásemos a los oyentes que nos están escuchando del otro lado, como les decía, desde todas partes del país y del mundo también? Tenemos la suerte de que nos estén escuchando en otros países. Suenan para Latinoamérica, suenan para el mundo, suena la Santa Juana. ¿Qué dices, Jesús? Vamos con otra entonces. ¿Cómo no? ¿Suena el bajo? ¿Suena el bajo, Seba? Sí, me dice que sí. Si el Seba lo dice, está todo legal. Presentando aquí en el programa La Licuadora en Radio Nautas, la despedida de Antonia Ramarrio y la Santa Juana. ¿Cuándo quedan? Claro que esperamos, claro que esperamos, claro que esperamos. Están ajustando esa trompeta que me dice Aure, qué buena trompeta. Y el tipo conoce porque toca. No, ojalá tocara, pero la verdad que veo esa trompeta dorado, brillante, lo veo acá afinar al compañero que lo estamos compartiendo en la red, en la licuadora, el Facebook, el que quiere sumarse. Hermosa, un metal, pero precioso, podríamos decirle, ¿no? Un buen chiche, sí, sí, dice el Nico Pillado del otro lado. Sí, me habla. Una joya. ¿Qué dicen los pibes? ¿Suena? Me hace. No suena nada. No importa, igual, ¿eh? Estamos bueno al aire. Se hace esperar. Lo bueno se hace esperar y acá estamos, deseoso de que suene la Santa Juana. Perdón, para que me digan de vuelta, ¿dónde van a estar tocando? Mañana vamos a estar en el Galpón de las Artes, en la fiesta cumbiambera, la primera fiesta de cumbia platense. En paralelo, viste que también mañana está la fiesta de la cumbia santafesina en sí, Santa Fe. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo acá la fiesta cumbiambera con los pibes de Mochila, Agua Sucia, como decía el Manu, y de los cartageneros. Y qué lindo lugar han elegido, porque el Galpón de las Artes es un muy lindo espacio para compartir cumbia. Y recuerdo que el año pasado estuvo tocando Chico Trujillo. Y bueno, este año va a estar también el 25 de noviembre en la fiesta de cultura cumbia, que es gratis. Esa va a estar hermosa también. Bueno, van a haber un par de eventos de cumbia, sí. Y nosotros tocamos el 17 también. Ah, sí. Acá dice el compañero que tocan el 17 también. ¿Dónde? Acá en el Olga. ¿En el Olga? Ah, sí. Bueno, ni hablar. Junto con los Lucas y una banda sorpresa que aún no vamos a decir. No van a decir. Y sí, hay que mantener la intriga en los oyentes. Un poquito. Sí, sí, sí, que no le podemos regalar todo junto de una. A vos que te veo tocando ese acordeón, que lo veo bastante complicado desde ya que lo veo acá. ¿Cuánto hace que estás tocando? ¿El acordeón? Sí. Hace como 2 meses, 3 meses. Y así, y ya lo manejás, por lo menos te vi tocando y la verdad que te vi súper. Un poco, super porque pasa que estudio piano, entonces de pasar el piano al acordeón, bueno, hay un paso gigante, pero ya me sé un poco manejar así, por lo menos la armonía y todo eso. Ya que no sos de acá, estaban hablando que son de distintas partes y confluyen en La Plata. ¿De dónde sos vos? Porque también te noto un acento. Yo soy de Chile. Ah, bien. Estoy en mi 5º año ya viviendo en Argentina. ¿De qué parte de Chile? De Santiago de Chile. De Santiago de Chile, de la capital, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos de dónde sos? Soy de Tierra del Fuego, Río Grande. Tierra del Fuego, Río Grande. ¿Maestro del bajo? Yo soy de Pehuajó. Pehuajó. Sí, provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿El maestro de la trompeta? ¿De dónde? De Mar del Plata y se me ríe. ¿Y la viola de dónde viene? Partido de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, chicos, si no vamos con otra, tranquilo. Vamos a una tranquila que no tenga vientos y le damos para adelante para que la gente escuche de qué se trata la Santa Juana. Bueno, vamos con Cumbia en la Playa. Un gran temazo. Cumbia, cumbia, cumbia. Suena la guacharaca llamado y el acordeón. Suena la guacharaca llamado y el acordeón. Levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. ¡Oeva! Suena la guacharaca con su ritmo sin igual. Pocho, pocho, pocho. Suena la timbaleta ya por la orilla del mar. Las negras se menean y no paran de bailar. Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Cumbia en la playa, la negra maya. Cumbia en la playa, se ve la raya. Levantando las manos y bailando como yo. Levantando las manos y bailando como yo. ¡Cumbia, cumbia! Suena la guitarra con tu ritmo las negras se menean y no paran de gozar. Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Cumbia en la playa, la negra maya. Cumbia en la playa, no te ve la raya. Y suenan los aplausos, ¿cómo no van a sonar con ese tema? Que saben que cuando empezó a sonar ese acordeón, me dije, Damas Gratis. El primer tema que se me vino de la cabeza de ese tema fue Damas Gratis, que reversiona una gran canción. Y como hablamos hoy de la cumbia chilena, ya que te tengo acá, compañera, te quería preguntar también si sos una seguidora de la cumbia chilena y, bueno, además de lo que es reconocido, ¿qué tenés para contarme también de aquel bello país? Y bueno, de la cumbia ya está hermosa en este momento. También hace un par de años hubo un estallido de la nueva cumbia chilena, podría decirse, en Santiago. Cuando empezó Chico Trujillo, la banda del Macha, que es un personaje ya reconocido, empezaron a haber nuevas corrientes de cumbia y mucha gente joven también que empezó a hacer cumbia. Y músicos del conservatorio, músicos que hacían jazz, por ejemplo, y gente que también no son músicos, empezaron a hacer cumbia y se armó una corriente resarpada. Bien. Sin embargo, es un circuito un poco cerrado, como la clausura ya, por ejemplo, hay muy pocos lugares donde se puede tocar. Las condiciones para el músico como que son bastante difíciles, como que... Para hacer música, digamos, si no está en un lugar establecido, regido, digamos, no es que se puede tocar en cualquier lugar, o si va a un lugar público uno puede tocar, las restricciones, digamos, son otras, cada vez y son más, más exigentes. Claro, cada vez más acotado como el lugar donde uno puede ir a tocar, ¿no? Hay un par de lugares que están en donde uno puede ir y tocar, pero también como que van cerrando, van clausurando, como que... Un poco lo que ha estado pasando acá, por lo menos lo que vi en La Plata. Bien. Bueno, y además de eso, le quería preguntar a todos, también los que los vinieron a acompañar, si escuchan ese sonido de fondo que están tratando de que arranque esa trompeta, pero que no quiere saber nada. Acá me preguntan si sale Cariñito, no sé si lo traían en el repertorio, si puede sonar o no, no sé cómo la ven. Acá lo pide el público, el operador Sebastián me lo tira a mí por el audífono. Yo le digo, sale Cariñito, si puede salir para la banda que está escuchando. ¿Hay retorno del bajo por los auris? Suena. Ay, ay, ay. Por amarte y por desear. por amarte y por desearte. Muy bueno, la verdad, chicos, ya cerrando esta cuarta edición de lo que es La Licuadora, está sonando en vivo La Santa Juana. Le mandamos un gran abrazo a Rodri D'Amico, que nos hizo el nexo, también parte de esta banda que hoy no pudo venir. Sí. Pero bueno, ya veo que son un montón, bueno, además el Rodri, ¿son 6 en total? No, son más 11 en total, bueno, faltó ni hablar. Faltó Marito, faltó Lucía. Rocky, Tamara. Wow. August. La puesta en escena me imagino que, o sea, es increíble porque son, o sea, ¿qué instrumentos corresponden a cada persona de las que nombraste, digamos, que faltan acá? Falta Lucía Paso en las teclas y voces, Agustín Giannini en los timbales, Tamara Paz en trombón, Marcos en el saxo y flauta, Marito Benítez en el bongo y bueno, nosotros. Y todo. Bueno, y Luqui ya sale en la guitarra, que bien. Está en un receso. Bueno, chicos, mientras voy cerrando el programa, si quieren ir afinando la última para que nos escuchen, vamos cerrando. Esto fue el cuarto programa de La Licuadora. Estamos en el mes de noviembre. Lo tengo acá, Aure, filmando en vivo. Esto es lo que fue la cuarta edición. Le quiero agradecer a todos los que han venido al programa, a Rulo, a Laurita, a Agos también que nos vino a visitar. Darle las gracias acá al operador técnico Tirando Magia, Sebastián Maureira, Nico Pillado del otro lado también, Maurito Salina que estuvo con su columna de análisis, a Laure por hacernos la segunda acá. Y participando en todas las columnas también, se ríe del otro lado. Y nada, bueno, agradecerles a todos. Le voy a dejar un saludo que en realidad se lo pedí a Rodri para que lo mande al aire antes de que suene, para que la gente también lo escuche y porque también tenía ganas de escucharlo acá al negro, pero no pudo venir. Así que les dejo este saludo y después tóquense el que quieran. Buenas noches, les mando un saludo a todos los pibes y las pibes de La Licuadora, a mis compañeras y compañeros de La Santa Juana. Nos vemos mañana en el Galpón de las Artes a las 19 horas a bailar un poco de cumbia. Vamos arriba. Así saludaba al Rodri, así dejaba la vibra para los compañeros. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche acá en Radio Nauta 106.3 FM Ciudad de La Plata. Suena La Santa Juana y nos despedimos. Esta es la despedida. La vida es un río y el mar es la salida. Las hojas caen fuerte llorando tu despedida. Que pasa y pasa, canción de mediodía. El viento de tu adiós en mi mente ya es melodía. Y el sol va despidiendo el último suspiro de la tarde. Mientras entro voy lento, siento como late tu adiós en mi sangre. Y el sol va despidiendo el último suspiro de la tarde. Mientras entro voy lento, siento como la teta de ser mi sangre. besos en el cielo. ¿Cuándo fue que te fuiste y tanto tiempo y no recuerdo? Intento olvidarme de todo mi lamento. Yo sé que algún día volaremos en silencio. Yo sé que algún día volaremos en silencio las dos. Y el sol va despidiendo el último suspiro de la tarde. Un pie tras otro voy lento, siento como late tu adiós en mi sangre. Y el sol va despidiendo el último suspiro de la tarde. Un pie tras otro voy lento, siento como late tu adiós en mi sangre. Thank you.